Bomba clan, una lekker saaie bomba clan, bomba clan, bomba clan, una lekker saaie bomba clan, bomba clan, bomba clan, una lekker saaie bomba clan. Murder.